Bienvenidos a un programa de la Iglesia Maranata. Hoy vamos a escuchar al hermano Sean Ureña. Él va a dar un mensaje. Jesús es el camino. Primero vamos a escuchar esta canción con Belkis Rodríguez y luego una canción con Cristina Imsen. Y todos los santos juntitos bajarán toditos juntitos con Cristo a establecer el reino de Cristo que trae la paz. Jesucristo, tú sufriste por mi culpa. Especial a todos los que escuchan en este momento, que el Señor pueda bendecirle grandemente. En el día de hoy vamos a seguir con la serie de estudio que hemos tenido, pero en el día de hoy vamos a analizar el libro de Juan 14, y vamos a comenzar a leer en el versículo 1, creo. Vamos a ver. Sí, vamos a leer del 1 hasta el 6. Dice allí: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, verso 5, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Si analizamos esta última frase, vemos que tiene conexión con todo lo que hemos estado hablando. En el último mensaje que tuvimos, yo terminé con la cita que decía, venir a mí todo lo que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Recuerdan esa cita? Bueno, pero aquí Jesús nos dice, en el verso 6, nadie viene al Padre si no es por mí. Si recordamos los temas anteriores, el hombre separado de Dios, Jesús que intercede por ello, que muere en la cruz y que por medio de Jesús podemos tener redención con el Padre. Ahora, ¿cómo llegamos al Padre? ¿Cómo nos acercamos a Él? ¿Hay alguna manera o hay diferentes maneras de poder tener esa relación que tenemos con Dios en el principio? Bueno, pues vamos a analizar cuáles son las maneras de llegar a Dios. Según aquí, en el verso 5 dice, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora bien, ahora solamente voy a recordar, porque tal vez hay quienes no han escuchado los temas anteriores, ¿por qué tenemos que venir al Padre? ¿Por qué tenemos que venir? Pues simplemente lo voy a resumir en lo que voy a decir ahora. Dios es amor, Dios es la vida, y fuera de Dios no hay vida. En el principio estábamos conectados con Dios, mas el hombre decidió caminar sus propios caminos, separarse de Dios. Y como consecuencia de eso, pues ha venido la muerte al ser humano. Ahora, si venimos a Dios, al Padre, entonces vamos a tener vida. Y aquí es que entra Jesús. En los temas anteriores hemos visto que Jesús murió por nosotros. Él pagó el precio por nuestros pecados y a cada uno nos llama para que vengamos a Dios. Ahora, dice aquí en el verso 6, y eso es lo que vamos a tomar. Yo soy el camino, dice Jesús aquí. Yo soy el camino. En la vida es necesario, es básico conocer el camino para llegar a cualquier lugar. Para tener un hogar feliz, hay que conocer el camino. Para tener una vida próspera, hay que tener el camino. Para tener hijos, hay que conocer el camino, conocer la manera de cómo educarlo, conocer la manera de que todo funcione. Para tener buenas relaciones humanas, hay que conocer el camino. O sea, para todo hay que conocer el camino. O sea, todo en la vida. Hay una manera de hacer las cosas y hay maneras correctas y hay maneras equivocada. Hay muchas personas que luchan por tener éxito en la vida, que luchan por hacer las cosas bien, que luchan por ser felices, que luchan por hacer todo como se debe. Pero a veces absolutamente nada de eso le funciona. Absolutamente nada funciona. Y la verdad es que no quieren que no funcione yo, sino que quieren que funcione, que la vida le funcione. Quieren hacer todo correcto, pero luchan y luchan y luchan y nadie lo logra. ¿Y cuál es la razón? Es porque no conocen el camino. Y a veces hacen la pregunta, ¿dónde he fallado? Si he hecho todo correcto, si he hecho todo bajo la ley, si he hecho todo como se debe, ¿dónde está el fallo? Hay una razón para esto, y es que para ser feliz, para que todo te funcione en la vida, para que todo esté como debe estar, no basta ningún esfuerzo humano. No basta querer, no basta esforzarse, no basta luchar. Hay que conocer el camino. Y si no conoces el camino, vas a luchar, luchar, luchar, luchar, por querer hacer las cosas bien, por querer hacer lo mejor. Y vas a envejecer, vas a morir y no vas a conocer el camino. Porque para lograr esto hay que conocer el camino. Ahora, ¿qué nos dice el principio del capítulo 14, verso 1? Dice allí, no se turbe vuestros corazones. ¿Qué dice? No se turbe, no se se ponga triste tu corazón. Creer en Dios, creer también en mí. Ahora, ¿por qué Dios, por qué Jesús nos dice esto? No se turbe nuestro corazón, no se entristezca nuestro corazón. ¿Cuál es la razón? Porque en esta vida hay mucho sufrimiento, hay muerte, hay guerra, hay enfermedad y todo parece como que todo va a llegar a su fin. Y es claro que la gente se pone triste, es claro que la gente pierde la esperanza y que a veces llegamos al punto de no saber qué hacer. Ahora Jesús viene aquí. ¿Por qué dice Jesús? No se turbe vuestro corazón. Bien, hay una razón por la que Él dice esto. Y es que Él dice, creer en Dios. O sea, cree lo que Dios te dice, lo que Dios te ha prometido. Cree también en mí. ¿Por qué en mí? Porque Él dice, venid a mí, todo lo que está cargados y cansado, que yo os haré descansar. Y Él dice, venid a mí, porque yo soy el camino, yo soy el único que te puede ayudar a llegar al Padre. Nadie, dice en el verso 5, nadie viene al Padre si no es por mí. No se turbe vuestros corazones, dice Dios. Creer en Dios, creer también en mí. Yo soy el camino, dice Jesús. Ahora, ¿por qué Él dice esto? Si recordamos la cita en uno de los temas anteriores, en Romano 3:11, Romanos capítulo 3, en el verso 11, allí nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, todo se desviaron a una se hicieron útiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, ninguno del ser humano sabe el camino, no sabe la manera de cómo hacer las cosas bien. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, destrozan, envenenan. Son veneno de víboras. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción, miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Allí está la respuesta. ¿Por qué Jesús dice, no se turbe vuestros corazones? Si tú crees en Dios, si tú vienes a Jesús y crees en sus promesas y en lo que Él ha hecho por el ser humano, lo que Él ha hecho por ti, entonces tú vas a tener paz en tu corazón, te vas a llenar de esperanza y vas a conocer el camino, vas a conocer a Dios, vas a conocer la luz y vas a conocer ese amor tan grande que solamente proviene del Padre. Ahora bien, podemos pensar, bueno, pero hay mucha gente que han tenido éxito con su vida. Sí, puede ser. Pero conocemos realmente el vacío que existe en su corazón. Hay gente que lo tienen todo. Hay gente que han logrado la fama, que han logrado dinero, que tienen buena salud, que tienen una familia. Y aparentemente tienen su vida realizada. Pero en el fondo se sienten vacíos. Se sienten que le hace falta algo. ¿Y quién es esa algo? Porque hay mucha gente que van por el camino del dinero, por el camino del placer. Y esos caminos que llevan no te dan nada. Al final te dejan vacío. Todo es vanidad. Y como dice en Proverbio capítulo 14, Proverbio capítulo 14, en el verso 12, dice allí, verso 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero es camino que lleva a la muerte. O sea, el hombre desde el principio ha querido caminar separado de Dios. Y la razón es que creen que no necesitan a Dios en esta vida, o que tal vez Dios no existe y que Dios no es suficiente. Una vez estaba en una plaza regalando literatura, y se me acerca un señor, un poco mayor ya, y yo le extiendo la mano con una literatura donde había un mensaje de la Biblia, de Juan 3:16, creo que era. Y él me pregunta, me dice, ok, ¿tú sabes dónde yo puedo venir, rehabilitarme, porque tengo problemas con esto, con aquello? Y comenzó a describir una serie de cosas. Bueno, lo único que yo te puedo ofrecer es Jesús. Has probado con Jesús. Y su respuesta fue, bueno, Jesús no es suficiente. No creo que Jesús sea suficiente para ayudarme con mis problemas. Pues, lamentablemente, yo le dije, bueno, amigo, entonces tienes que dejar de buscar. Porque no vas a encontrar otra manera de que tú puedas recibir ayuda o de que tú puedas recibir esa paz. Y es así con mucha gente. Ni siquiera quieren intentar conocer a Dios. No lo quieren, no quieren. O sea, no hay manera de que el hombre pueda tener paz o que pueda tener esa comunión con Dios. Todo proviene de Dios. Esa no es nuestra naturaleza. Dios es nuestro creador. Amor, felicidad, paz, todo viene de Dios. Tranquilidad, donde hay guerras, donde hay problemas, confianza, porque sabemos que Dios tiene el control de todo. Hay muerte, hay destrucción. No te preocupes, creer en Dios, creer también en Jesús. Y esa va a ser la solución. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero sus caminos son caminos de muerte, dice la Biblia. Ahora, Jesús viene y nos dice aquí, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy la respuesta. Yo soy la esperanza que necesita. Ven a Jesús, amigo que escucha. Ven a Jesús. Prueba con Jesús. Dios llama a tu corazón. Y si hoy escucha ese llamado, no endurezca tu corazón. No lo endurezca. Escucha la voz de Dios que te dice, ven a mí. Ven a mí. Prueba este camino. Y hice la pregunta, ¿cuántos caminos hay para llegar a Dios? Solamente existe un camino, y ese es Jesús. No se turbe vuestro corazón. Él es la vida verdadera. Él es la salvación. Él es la solución. Él es la respuesta. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por tu palabra y por esa esperanza que podemos recibir de ti. Hoy hemos aprendido que tú eres el camino para llegar al Padre. No hay ninguna otra manera. Tú eres el camino para la vida eterna. Tú eres el camino para esa paz que nosotros necesitamos. Esa esperanza que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, porque podemos tener eso en ti. Bendice a todos los que han escuchado este mensaje en el día de hoy y que tú puedas, Señor, llenarlo con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La sangre que Cristo vertió por mí. Paloma está Estás escuchando un programa de la Iglesia Maranata. Hacemos programas en esta emisora todas las semanas en esta misma hora. Hoy escuchamos un hermano dominicano, se llama Sean Ureña, y compartió un mensaje que se llama Jesús es el camino. En nuestra página de internet puedes escuchar más programas y otros mensajes también. La dirección es maranata.do. También tenemos actividades en República Dominicana. La Iglesia Maranata lleva una misión en esa isla. Y si tienes acceso a Facebook, ahí hay una página que se llama Comunidad Maranata. Búscalo y lea más también de la misión que llevamos. Oren también por la misión. Estamos trabajando en varios marginados, batallando la pobreza, enfermedades, educación, pero antes de todo estamos evangelizando, llevando las buenas nuevas, la única esperanza que hay para esta humanidad. Nos queda un tiempo breve. Entendemos que la venida de Cristo se acerca. Bueno, aquí vamos a terminar. Yo me llamo Berno Vidén. En nuestra página maranata.do puedes también encontrar cómo llamarnos, cómo contactarnos. Puedes escribirnos al correo electrónico de la iglesia info@maranata.se. info@maranata.se. Escríbenos allá y yo le voy a contestar. Hasta aquí, y Dios les siga bendiciendo a todos y un hasta luego. Yo recuerdo que en un sueño, en una montaña, yo estaba sentada y a través del cielo azul oí una voz que me llamaba. Yo pude comprender que era la voz de Dios que me llamaba y me dijo: ven, el fin ya está cercano. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Escrito será tu nombre en el libro de la vida, y confesaré tu nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Si eres fiel hasta la muerte, te daré la corona.